sí la levantada de voz, pero no, no quiero plantearlo desde ese lugar. Sí, el reclamo que hizo el diputado provincial Gustavo Pulpi en torno a la cuota de la merluza. Esto repercute en el Consejo Deliberante, en donde el concejal de Acción Marplatense, Horacio Tacone, le exige al intendente que se ponga a la cabeza de este pedido. Bueno, para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Horacio Tacone. Horacio, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, decía que ahí viene un correlato a partir del pedido que había hecho Gustavo Pulpi en la Cámara de Diputados, al cual te sumás vos acá diciendo, bueno, che, eso es la explicación, la traducción es momento que el intendente tome el toro por las astas, como se dice habitualmente, y encare esta problemática, ¿no? No está todavía definido cuál es la cuota de pesca de la merluza, ¿verdad? Y es un tema absolutamente delicado porque esto genera trabajo en forma directa e indirecta para decenas de miles de marplatenses. Y es un tema realmente muy, pero muy importante que el intendente debería ponerse al frente del reclamo y exigir a las autoridades de la Subsecretaría de Pesca, a todos los que tienen que tomar esta decisión, al Consejo Federal Pesquero, que es tan importante, y pareciera que no se hace justamente por un tema de conveniencia política. Yo no sé si realmente se es consciente de lo que implica la incertidumbre que se genera en todo el sector pesquero, en los empresarios, en los trabajadores, en la industria naval. Esta incertidumbre de que no se estén renovando las cuotas de pesca. Es un tema realmente muy, pero muy importante, y así como toda la ciudad en su momento se unió por el reclamo y con el tema de las universidades, acá tendría que estar pasando lo mismo. Contá un poquito, Horacio, ¿en qué perjudica el que no se den a conocer todavía las cuotas? Yo te pongo un ejemplo. Dale. Te hago una comparación sencilla con cualquier industria de la ciudad. Una fábrica de suéteres, una fábrica de pullovers. El empresario, ¿qué plan puede tener de inversión para su empresa si no sabe si le van a renovar el alquiler y si no sabe si va a poder comprar insumos para vender? Bueno, lo mismo está pasando con el sector pesquero. Todo el sector de la industria naval, los empresarios de la pesca, ¿qué negocio van a poder cerrar? ¿Qué acuerdo comercial van a poder hacer con un cliente al cual le venden, al cual le exportamos mercadería, si no tiene la certidumbre de qué es lo que va a poder pescar? Y aparte, tema muy importante, este no es un tema que salió de una semana para la otra. Hace mucho tiempo que se sabe que en diciembre del año 2024 se vencen los 15 años de las cuotas de captura. Entonces, desde abril que estamos, sobre todo, como vos bien dijiste, el exintendente, el actual diputado Gustavo Pulpi, en la legislatura viene trabajando en este tema, lograron acuerdos que no es fácil que se pongan de acuerdo el sector empresario con el sector gremial, la gente de la industria naval. Todos han hecho un documento donde exigen a las autoridades nacionales que no haya ni una tonelada menos de cuota de captura para la merluza para aquí. Bueno, y lamentablemente seguimos esperando. Y es preocupante, es muy preocupante, porque ya se determinaron las cuotas de captura de la merluza polaca, de la merluza negra, no así de la merluza común, de la Jupsi, que es la común, uh-huh, que representa el 70% de los desembarcos que ocurren en nuestro puerto, 207.000 toneladas al año. Bueno, eso hay una incertidumbre total sobre el principal recurso que le da trabajo a decenas de miles de marplatenses. Y la verdad que nos parece que el intendente tiene que ponerse al frente de este reclamo. Es importante, es importantísimo. No podemos esperar hasta el último momento y que nos sorprendamos con alguna decisión que claramente puede no ser favorable para los intereses de los marplatenses. Te iba a preguntar eso, digo, que me imagino uno sin estar muy metido en el tema, que la captura de merluza es uno de los principales, digo, alicientes del puerto marplatense, ¿no? Y el 70% de toda la materia prima de todos los desembarcos en el puerto de Mar del Plata son de merluza común. Y no está determinada la cuota. Entonces, ojo, nosotros cuando enviaron la ley bases, que producto de la gran presión y unidad en torno a defender los intereses de la pesca para los marplatenses, todos los sectores políticos de la ciudad se unificaron en el reclamo, bueno, gracias a eso lo bajaron, salió de la ley de pesca. Nosotros en su momento dijimos, ojo, no hay que bajar los brazos, hay que estar atentos, porque está en el ADN del gobierno nacional la idea de regular absolutamente todo y que cada uno, sobre todo las empresas extranjeras, vengan a pescar sin exigencia de tripulación nacional, barcos con cualquier bandera y que la puedan descargar en cualquier puerto. Bueno, y eso hubiera sido devastador para la ciudad de Mar del Plata. Ojo, que no quieran seguir en una línea parecida y que ese sea el motivo por el cual estén dilatando la asignación de la cuota de merluza común, ¿no? Te iba a preguntar eso porque a partir, sobre todo, las declaraciones que hizo el exintendente o el intendente mandato cumplido y actual diputado provincial Gustavo Pulte, hablando de una mano negra. ¿Vos ves esta posibilidad del gobierno nacional de lo que no pudo hacer con la ley bases, hacerlo de otra manera? Y yo la verdad que tengo temor. Yo tengo temor que eso pase y puede ser devastador para la ciudad de Mar del Plata. Yo creo que no somos conscientes que puede llegar a serlo. Ahí decís devastador, digo, ¿cuál querés vos que puede llegar a ser la problemática para la ciudad desde lo económico, desde lo laboral, si esto sigue de esta manera? Imagínate que si ellos logran por una vía indirecta, que sería justamente la no asignación de los cupos de pesca a las empresas ya que sostienen, y logran volver a su idea original, porque repito, es la idea de ellos original, que no pudieron hacerlo por la presión unificada de todos los sectores, no solo políticos, las fuerzas vivas de la ciudad, y intentan nuevamente volver a su idea de que sea el mejor postor, que venga y pesque el que más paga por los permisos, y bueno, desaparece el caladero. Ya pasó esto, no es que estamos viendo una película de ciencia ficción, algo futurista, ¿no? Esto ocurrió en el pasado y los efectos son devastadores, porque imagínate que si no baja materia prima, ¿qué hace toda la gente? Los estibadores no van a tener trabajo, los que filetean, los que trabajan en la industria naval porque no van a tener para fabricar barcos porque nadie se los van a encargar porque pueden venir bancos afuera. Por eso es un tema delicado, yo no quiero ser alarmista, pero la verdad que hay que ocuparse. Sí, y aparte, Horacio, digo, los rubros que no están ligados 100% a la pesca, pero que de alguna u otra manera, se benefician con la pesca, ¿no? El famoso, cuando el trabajador baja del barco, va a comprar los alimentos para la familia, renueva algún electrodoméstico, compra la zapatilla, le cambia la goma al auto, todo eso también se vería parado, porque estamos hablando, ahí estaba leyendo los comunicados tuyos y el de Gustavo Pulti, entre 60 y 70 mil puestos de trabajo, ¿no? Pero por supuesto, y además de eso, la gente del puerto tiene dignidad, se gana el pan para su familia trabajando, esforzándose, entonces son sectores que han funcionado bien históricamente, que lamentablemente con los altibajos de la actividad, con la problemática que sigue existiendo y que uno cuando advierte algo peligroso como esto, como lo que puede llegar a ocurrir, y levanta la voz, eso no significa que todo lo que se venía haciendo en el puerto haya estado bien, siempre hay cosas para mejorar, pero mejoremos, no hay que destruir, hay que mejorar. Recién vos decías que digo, el intendente no ha dicho nada por una conveniencia política. ¿Vos creés, para ser más directo, vos creés que si el que tendría que poner la cuota de la captura de merluza fuera el gobernador Kicillof, ya hubiera estado pegando el grito en el cielo, como se dice habitualmente? No tengas dudas, porque estaría afectando, en caso de no hacerse, a los intereses de los bonaerenses. El intendente tiene que hacerlo, claramente tiene que hacerlo. Mira, yo recuerdo hace ya unos años, apenas asumió su mandato, un verano, Rodríguez Larreta era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, y sacó una resolución que las clases empezaban, creo que el 20 de febrero, 21 de febrero. Uh-huh. Y el intendente de su mismo espacio político, en ese momento estaba más cercano todavía que ahora, dijo claramente, esta es una medida que perjudica a los marplatenses, entonces yo le voy a reclamar al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente del espacio político que compartamos, porque la verdad que muy bien, era lo que había que hacer. Claro. En realidad las gestiones, si se hicieron, no llegaron a un buen término, porque igualmente las clases empezaron el 21 de febrero. Pero era lo que había que hacer, o por lo menos lo que había que decir. Bueno, acá estamos esperando que actúe en forma similar, porque es un tema serio, es un tema delicado. Hay que ocuparse justamente para que no nos tengamos después que arrepentir de no haber hecho las gestiones que siempre están al alcance. Horacio, las últimas dos, agradeciéndote como siempre la generosidad que nos hayas atendido. Una es, vos la presentación la hiciste de manera oficial, digamos, ¿no? Hay un pedido de informe de parte tuyo hacia el intendente Guillermo Montenegro. Sí, pedimos una resolución del cuerpo. Vamos a ver, la verdad que no tengo demasiadas expectativas de que seamos acompañados por el resto de los bloques del oficialismo, porque lamentablemente se han acostumbrado, están muy cómodos con esta mayoría automática y no dan curso a cosas que son sensatas, son absolutamente sensatas como es esta, y directamente las archivan. Así que ojalá que en este caso tomen una actitud distinta. Y la otra es preguntarte hasta qué punto esto puede aguantar, digamos, una semana más, dos semanas más, un mes, tres meses. Digo, ¿cuánto sería el límite para que la cuota tenga cifra y para que, digo, empiecen a trabajar con normalidad? Mira, la ley se vence, la ley que se sancionó en el año 2009, que vino a traer tranquilidad al sector, por 15 años se estableció los cupos de captura para cada provincia, para cada empresa, las cuotas transferibles de captura. Esto se vence en diciembre del año, de este año, ahora en un mes. Entonces, si pasa esa fecha y no se renuevan, o si no se otorgan nuevas cuotas, ojalá, porque por ahí yo estoy advirtiendo, estoy demasiado preocupado, y en definitiva de las resoluciones que se toman, Mar del Plata sale beneficiado, qué linda sería, ¿no? Y sí, tenemos más cuotas de captura permitidas. Pero si no, las empresas se van a tener que quedar en la imposibilidad de seguir extrayendo el recurso, porque se le vencieron los permisos. Horacio, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, abrazo grande. Gracias a vos y a la audiencia. Ahí pasaba el concejal Horacio Tacone, digo, en coincidencia con...